quiso ser la vez, y otro medio que quiso ser lo que no es. El sinsentido es lo que adoramos y no podemos ver. Ir y venir, volver atrás, no me hace nada, nada bien. Salir a buscar alguna forma de algún amor en algo que suena bien y no morir de sed. El diablo quiso al cielo ir, pero una loba lo hizo desistir. El veneno te pone siempre así, ciego, sordo y con la sangre gris. No me hace nada, nada bien. Salir a buscar alguna forma de algún amor y no morir de sed. Canta conmigo, se hace. Siempre estoy pidiéndole a la luna que salga para dar más inocente. Siempre voy pidiéndole a tus ojos que hablen para oír, que no me mienten. Y cerca de la tierra flotar, y cerca de la tierra flotar, al sueño de crecer y amar. Con esta falta tanto se quiere matar. Si no te sientes me hace mucho mal, es porque soy sensible a la insensibilidad. Ir y venir, volver atrás, no me hace nada, nada bien. Salir a buscar alguna forma de algún amor en algo que suena bien y no morir de sed. Gracias. ¡Vamos!